que en cierta medida se entiende porque vienen en su rol de educadores y les preocupa cuidar, ayudar a sus alumnos, ¿no? Y propiciar la salud y, no sé, el acceso a derechos de los estudiantes y las estudiantes. Pero en la conversación nosotros solemos entrar por el tema del consumo de alcohol, que está más extendido. Entonces, pues, se empieza a generar una complicidad y también a entender los consumos de los adolescentes, también desde de las propias experiencias de consumo, que todos los adultos o muchos adultos han tenido experiencia de emborracharse o de consumir porque un grupo los presionó, y por otra parte reconocer el placer en el consumo. Entonces, al mismo tiempo, las bebidas en nuestra sociedad son remedio y son veneno, porque en cierta situación el alcohol puede hacer sufrir mucho a alguien y en otra es motivo de reunión, de placer, de fiesta. Las bebidas alcohólicas y también las otras sustancias no dejan de ser objetos. Depende mucho cómo socialmente e individualmente nos relacionamos con ellas. Entonces, más bien estamos interrogando eso, en qué tiempos, en qué espacios y con qué regulaciones, ¿no? Con qué límites, pensando más bien en los grises de las regulaciones. Estos talleres los estamos haciendo en distintos lugares, van a terminar siendo 100 talleres. Centralmente son en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y especialmente con adolescentes que no asisten a la escuela. Está bueno abrir espacios de debate y no negar los problemas, sino ponernos a pensar sobre ellos y a discutirlos. Si me preguntás si el consumo está asociado con la falta de trabajo, y puede ser, porque todas las situaciones que implican un duelo, especialmente en los varones no tener trabajo por los mandatos del patriarcado, es más difícil que para las mujeres por cómo nos hemos socializado. Entonces puede haber un consumo asociado a esas situaciones de desempleo o a la exclusión. Siempre las personas que están más desafiliadas, que tienen menos redes, las que están más solas, que cuentan con menos personas, se enferman más de todo. Entonces tienen problemas de salud de todo tipo. Puede tener más diabetes, más hepatitis, o sea, no solamente problemas de salud asociados a un consumo problemático, sino que las personas más aisladas se enferman más. Y eso es interesante pensarlo en general, no solo por los consumos, sino todas las enfermedades, para revalorizar lo importante que son los vínculos sociales, los espacios de encuentro, de arte, de política, todos los lugares donde todos podamos participar. Son espacios también saludables, a lo mejor no lo hacemos por eso, pero encontrarse con otros, tener amigos, participar, son posibilidades que mejoran nuestra salud y nuestra calidad de vida y accedemos a otros derechos. Y en momentos que hay recortes de políticas públicas o vaciamiento de programas, la verdad que dificulta todavía más esta posibilidad de participar o de estar incluido en espacios. Entonces, todos los programas que permitan articular espacios, juntar, por ejemplo, recién dos chicas de una escuela, dos adolescentes, mujeres, van a replicar estos talleres en su escuela y nos estaban pidiendo las dinámicas para trabajar con chicos, ya son de sexto en una escuela técnica, van a trabajar con todos los chicos de otros años. Entonces son posibilidades de ir multiplicando, especialmente la multiplicación entre pares, que cuando los propios adolescentes multiplican tiene mejores efectos que si lo hace un adulto, ¿no? Todos los espacios de participación y de organización y de articulación suman en este contexto, ¿no? Mi nombre es María Pía Paulovich, yo pertenezco a una asociación civil que se llama Intercambios, que trabajamos en todo el país, tenemos sede en Buenos Aires y estamos trabajando en un programa que se llama Más Cuidados, Menos Riesgo. El material que vamos recolectando, lo que van diciendo los chicos, los pueden encontrar con el hashtag Más Cuidados, Menos Riesgos, o en el Facebook de Intercambios, Asociación Civil. También hay un Instagram, Más Cuidado, Menos Riesgo, o nos pueden escribir. Voces al margen.